En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 22 de agosto de 2018. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. También nos puedes ver y escuchar en la gran pantalla en Teleelche y desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelche.es y en la app Teleelche. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue entrenándose de cara al segundo partido de liga que va a disputar este próximo domingo a las 7:30 de la tarde en el campo del Sadar en Pamplona contra Osasuna. Un partido para el que el técnico blanquiverde a día de hoy tiene 20 jugadores disponibles, es decir, los 20 inscritos. Todavía el Elche no ha hecho oficial que haya inscrito a los 4 jugadores que no pudieron estar la pasada jornada, aunque algunos de ellos evidentemente también se hubieran quedado por sanción o por decisión técnica. Javi Flores, sobre esta contrariedad, reconoce que en el vestuario están muy centrados en lo deportivo, que hay una unión muy grande desde la temporada pasada y que entienden que el club está haciendo todo lo posible para solucionar un tema, el tema salarial, que afecta a bastantes equipos. Flores. Bueno, es algo que está hoy en día y sobre todo ahora que está terminando el tema del fichaje, ¿no? Es algo que está a la orden del día en todos los equipos. Y bueno, aunque a los jugadores es algo que no nos compete, el tema del club, estoy seguro que desde dentro del club están haciendo todo lo posible por arreglarlo cuanto antes y en ese sentido, ya te digo, los futbolistas no debemos estar muy centrados en eso, ¿no? Dentro del vestuario estamos centrados en lo que es únicamente lo deportivo y bueno, dentro del vestuario hay una unión muy grande y estamos todos juntos y bueno, como ya sabéis ustedes, este vestuario es desde el año pasado y con la gente que ha llegado, una gran familia donde nos vamos a apoyar todos y como ya he dicho antes, no me cabe la menor duda de que desde arriba están haciendo todo lo posible por arreglarlo cuanto antes, ¿no? Javi Flores, que también ha dejado claro que desde la llegada de Pacheta solo saben salir a ganar y así será el próximo domingo frente a Osasuna. Mientras, el tema del guardameta nigeriano Francis sigue sin confirmarse. Hoy el director deportivo del Deportivo de La Coruña, Carmelo del Pozo, advierte al club que vaya es para jugar. Carmelo del Pozo. La idea es que vaya a un club en el cual de mano nos aseguren de una manera o de otra que su participación es efectiva. Por muchas cláusulas que se pongan, nadie te asegura que vaya a jugar. Hay cláusulas en las cuales se pone con una situación de compensación económica o no. Al final tú puedes pagar un dinero y que el jugador no juegue, con lo cual la idea es un poco el criterio técnico y en ese aspecto tenemos información de primera mano que los dos clubs que le pueden querer es una situación que entienden que es una buena posibilidad para el que pueda jugar allí. Entienden que los dos clubes, uno de ellos el Elche, que lo quieren, pues en pocas palabras es para jugar. Bueno, pues veremos, porque es una exigencia, parece, del Deportivo de La Coruña que este joven guardameta Francis, si va cedido en este caso al Elche, sea para jugar. Mucha gracia no le hará a José Juan, no creo yo

¿Qué le pasa? Parece el típico caso de locura por liquidación. Habrá que comprar. En Citroën Elche nos trasladamos y liquidamos unidades de 3 de kilómetro cero a precios de locura. Solo en nuestras instalaciones de Avenida de Alicante 113, porque a partir del día 27 de agosto nos trasladamos. Ven a visitarnos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El próximo domingo el Elche disputa el segundo partido de Liga a las 7:30 de la tarde en un campo mítico, el Sadar de Pamplona, frente a Osasuna. Una buena plantilla hecha para intentar ascender, como otras tantas, yo diría que 12 o 15 escuadras que de salida se han puesto ese objetivo. La verdad es que no hay más que ver el nombre de los equipos como para darse cuenta de que este año hay muchísimos equipos en la rampa de salida, en la pole position, para intentar coger plaza de ascenso o cuanto menos de playoff. Entre los descendidos, que desde luego triplican y cuadruplican en muchos casos al Elche Club de Fútbol, los que se quedaron a las puertas la temporada pasada, llámese Sporting de Gijón, llámese Numancia, Zaragoza, los que se quedaron a las puertas de playoff, Oviedo, en fin, muchas escuadras. Si a ello unimos históricos que también están ahí desde hace mucho tiempo, como Tenerife, los ascendidos históricos Elche y Las Palmas, aunque Elche y Las Palmas, no, Elche y Mallorca, aunque al Elche de momento no lo metemos en ese saco, no le ponemos la mochila cargada de esa presión, primero los 50 puntos. Pero la plantilla está todavía sin terminar de cara a ese partido. Y aunque, como decía Javi Flores, están muy centrados porque hay una gran unión en la plantilla, está claro que estos temas distraen en el mejor de los casos, y en el peor puede ser que incluso de alguna manera produzcan un malestar en el vestuario importante. El club no ha conseguido, hasta el momento no lo ha hecho oficial, inscribir a todos los futbolistas. El famoso tope salarial, las cuentas en los despachos de segunda división están que arden, y ese famoso límite salarial impuesto por la Liga a todos los clubes, a los de primera y a los de segunda, pues está dando quebraderos de cabeza, sobre todo en la categoría de plata. En la jornada 1, 4 clubes no pudieron completar sus convocatorias como hubiesen querido. Entre ellos, el Elche. El Córdoba, que recordamos empató a 3 en casa ante el Numancia, no pudo inscribir a Edu Ramos y a Pavel Kiesek, dos de sus hombres más importantes. Normalmente, en las convocatorias, los equipos que han tenido estos problemas se han visto obligados a dejar afuera, sobre todo en algunos casos, algunos de sus fichajes más importantes, los que tienen mayor peso en la nómina. Pero a pesar de estos 4 que conocemos, Extremadura, Reus, Elche y Córdoba, hay más equipos que se encuentran al límite. Por ejemplo, el Reus, que visitó el Gran Canaria, no pudo contar con Lekic, Linares, Vito Silva, Víctor Silva y Karim Yoda. Mientras que, por ejemplo, el Elche no pudo contar con los 4 que ya conocemos: Manu Sánchez, que además arrastra partido de sanción, Borja, Claudio y Johnny. De estos 4, la verdad es que ninguno hubiera jugado, porque en este caso Manu Sánchez arrastra partido de sanción, no hubiera podido jugar. El problema es que no puede esta semana tampoco. Claudio salía de una lesión, tampoco hubiera sido llamado a filas. Johnny no entra a los planes de Parcheta, lo mismo, si acaso como mucho Borja Martínez es el que más opciones hubiera tenido de entrar en esa convocatoria. Todos tuvieron problemas, el Extremadura también. El límite salarial, lo comentábamos ayer, el límite salarial es el límite de lo que cuesta una plantilla deportiva, una medida impuesta por el organismo dirigido por Javier Tebas, por el control económico de la Liga. Lo puso en 2013 con el objetivo de evitar grandes diferencias entre los gastos y los ingresos de las entidades, bueno, pues intentando que el balance sea lo más equilibrado y equitativo posible y que no haya deudas. una medida que desde luego a nosotros nos parece muy bien. Lo que pasa es que hay que tratar a todos por igual. La Liga es la encargada de fijar el límite, el techo de cada equipo, teniendo en cuenta los ingresos totales de la entidad y restándole los gastos que no sean deportivos. ¿Qué conceptos se incluyen en ese límite salarial? Pues los gastos para la plantilla incluyen los jugadores, los entrenadores, los preparadores físicos, los gastos en filiales y canteras. Y los conceptos que se engloban en este tope salarial, tal y como explica la Liga, son los salarios fijos, los salarios variables, la seguridad social, las primas colectivas, los gastos de adquisición, incluidas comisiones para agentes, y amortizaciones, el importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador. ¿Quién y cómo se fija la cantidad definitiva de ese tope salarial? Hoy lo explicaba muy bien nuestro diario, el diario Marca. Los clubes son los encargados de proponer a la Liga el límite de coste que consideran oportuno, aunque no necesariamente debería ser utilizado por el club en su totalidad. Y una vez enviado, es la Liga la que lo acepta o lo corrige, como en el caso de estos clubes, entre ellos el Elche, que estamos comentando. El máximo organismo de nuestro fútbol, que es la Liga de Fútbol Profesional, y su control económico, tienen también en cuenta las cifras de la presente campaña y de la anterior. Si un club el pasado curso apenas gastó, tendrá más margen ahora y posiblemente un tope más alto. Si por el contrario efectuó numerosas inversiones, por ejemplo el Córdoba, que tuvo 4 entrenadores distintos y que fichó una pila de futbolistas en el mercado invernal, pues su tope salarial este año es mucho más exiguo, mucho más bajo. Por ejemplo, el Elche es cierto que viene de Segunda División B, pero tuvo gastos, 3 sueldos de entrenadores, por ejemplo. La solución, bueno, pues los clubes que se ven afectados por ese tope, en su mayoría apostarán por aligerar la plantilla para así poder inscribir a todos sus futbolistas, deshacerse de fichas costosas, incorporar jugadores cedidos. El Córdoba, por ejemplo, ya lo ha hecho con Luis Muñoz y Luis Miquezada. Es la fórmula más efectiva, pero también hay otras fórmulas. Aumentar ingresos con la campaña de abonos, con la partida presupuestaria de televisión, aunque esa es fija, 6 millones de euros. La televisión, me refiero a los derechos televisivos. La publicidad, oye, pues hemos mandado a la Liga que vamos a ingresar, tenemos intención de ingresar 1 millón de publicidad, pues resulta que ya hemos sobrepasado ese millón y vamos a por los 2 millones y lo podemos acreditar. Me refiero a publicidad de todo tipo, publicidad estática en las vallas, patrocinadores, videomarcadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues recordamos que el presidente del Elche ya anunció aquí en estos micrófonos que está teniendo reuniones periódicas con la Liga para intentar demostrarles que se puede ampliar ese techo de gasto que le ha impuesto la Liga, que es de 3.200.000 euros. Y su objetivo era ampliarlo, lo dijo aquí hace 2 semanas, en 4.100.000, un 30% más, algo más de 900.000 euros. Es cierto que la salida de Unai le ha liberado un poquito de masa salarial y además recibe esa compensación de 175.000 euros, que si no se inscribe algún futbolista, llámese, por ejemplo, Johnny, que es el que más papeletas parece que apunta, liberaría masa salarial, que si Collantes definitivamente sale, lo mismo. Y esos son los caminos por los que el club está viajando y peleando para intentar terminar de inscribir a todos. Ayer nos decían desde el club que se va a terminar de inscribir prácticamente a todos. Cuando digo prácticamente es que igual, al final, alguno se quedaba sin posibilidades. El club en este sentido no ha hecho nada oficial. Se lo preguntábamos a Javi Flores. ¿Cómo llevan en el vestuario esta circunstancia de que varios compañeros se hayan quedado sin, en la primera jornada, al menos tener la posibilidad de ser convocados? Bueno, es algo que está hoy en día y sobre todo ahora que está terminando el tema del fichaje, ¿no? Es algo que está a la orden del día en todos los equipos. Y bueno, aunque a los jugadores es algo que no, no, que no nos compete, el tema del club. Estoy seguro que desde dentro del club están haciendo todo lo posible por arreglarlo cuanto antes y en ese sentido, ya te digo, los futbolistas no podemos estar muy no debemos estar muy centrados en eso, ¿no? Dentro del vestuario estamos centrados en lo que es únicamente lo deportivo y bueno, dentro del vestuario hay una unión muy grande y estamos todos juntos y bueno, como ya sabéis ustedes, este vestuario es desde el año pasado y con la gente que ha llegado una gran familia, donde nos vamos a apoyar todos y como ya he dicho antes, no me cabe la menor duda de que desde arriba están haciendo todo lo posible por arreglarlo cuanto antes, ¿no? Le preguntamos a Javi Flores si tenía constancia de si se había inscrito ya o se va a inscribir en las próximas horas a estos cuatro compañeros. No, la verdad que en lo que es la plantilla en principio no se ha dicho nada, ¿no? No sé si personalmente a los jugadores hablado con ellos o no lo sé. Pero bueno, como ya vuelvo a repetir, no quiero decirlo más, supongo que en el club estarán haciendo todo lo posible. Además no es algo que solo pase aquí, ¿no? Que es algo que está pasando en la mayoría de club y más en este caso que tenemos pues un límite bastante bajo, ¿no? Como algún equipo más, pues estamos teniendo problemas, ¿no? Pero bueno, es algo que entra dentro de la normalidad y algo que podía pasar, ¿no? Con lo cual no debería ser una sorpresa. No es una sorpresa. El Elche es de los equipos con menos presupuesto, es decir, sus jugadores son de los que menos cobran y además el Elche se ha pasado en ese tope salarial y tiene que o buscar nuevas fórmulas de ingreso, es decir, nuevos ingresos, y ahí deberían entrar los miembros del Consejo de Administración, que para eso están, para solucionar problemas, y la mayoría de los problemas en un club de fútbol con deudas son económicos. Y si están ahí, deberían aportar soluciones. ¿Y cuál es la solución? Pues no se me ocurre otra que poner el dinero, que rascarse el bolsillo. Aún así, no se puede poner por poner. Imagínate que viene un directivo, un accionista y dice, no, mira, yo voy a poner 2 millones para hacer una gran plantilla. No, la Liga no te deja. La Liga te pone unos márgenes y unos topes. Y un tanto por cien. Oye, usted puede invertir hasta aquí. Pero en estos momentos, una de las opciones es que los accionistas pongan de su bolsillo. ¿Qué es justo o no es justo? Oiga, pues para eso son accionistas del club. Para eso están ahí, en el Elche Club de Fútbol, para solucionar los problemas. Y este es un problema gordo. Que cuatro de tus trabajadores no puedan ejercer su trabajo y que el técnico no pueda echar mano de ellos. Otra cosa es que interesen o no a nivel deportivo. Uno, dos. Pero está claro que los cuatro, la mayoría al técnico le interesan, siempre lo ha dicho, cuenta con todos, al menos hasta ahora. Por tanto, no se puede estar solo ahí para hacerse la foto, también para ayudar económicamente. Y los accionistas, en estos momentos, tendrían que tirar del carro, ¿o no? Porque para estar ahí y no tirar del carro y no poner dinero cuando hace falta, eso lo podemos hacer todos. Imagino que están ahí para solucionar problemas. Insisto, el 90% de los problemas de un club son económicos. En el Elche el 100%, teniendo en cuenta de dónde venimos, de un auténtico erial. Los veteranos, los jugadores más veteranos, han hablado con el club por si alguno finalmente se queda sin ficha. Bueno, es que ahora mismo, como ya te digo, el club está haciendo todo lo posible por arreglarlo, ¿no? Entonces, bueno, como ya también he dicho antes, los jugadores tampoco es un tema en el que debamos entrar ahora mismo, ¿no? Creo que ahora mismo están haciendo todo lo posible por arreglarlo y bueno, creo que ahora mismo los jugadores tenemos que centrarnos en lo verdaderamente importante, ¿no? Que es entrenar día a día y pensar ya en el domingo, ¿no? No queda otra opción que pensar en el domingo. Además, vamos, ya lo digo yo, que el equipo solo y exclusivamente está centrado en el partido del domingo y no está pensando en eso. Pues eso nos deja más tranquilos. Y además no dudamos. Pero aún así, estas cosas distraen y crean o pueden crear mal ambiente. Lo que no distrae y no crea mal ambiente es si se hubiera inscrito a todos en tiempo y forma, y en fecha. Que sí, que el club está luchando para solucionarlo, no me cabe la menor duda. Pero se tenía que haber evitado este problema. Y hablar solo de lo exclusivamente deportivo. Porque ya se sabía que el Elche iba a tener estos problemas. Si ya se sabía, tenía que haberse buscado una solución antes. Pues oye, firmar menos futbolistas, no pasarte del tope. Si son 3.200, pues 3.200. Si no sabes si te van a dejar ampliar, pues no fiches más y sobrepases pensando que luego vas a convencer a la Liga. No, llega hasta el límite, incluso mejor si no llegas, y si luego consigas que te lo amplíen, pues oye, fantástico, le das una sorpresa al entrenador y dice, mira, mister, que los tienes a todos inscritos, pero es que he conseguido un millón más para que fiches pues 3 futbolistas más 4. Fantástico. Esa hubiera sido la manera, creo, sensata de proceder. Otro problema que se le puede venir al Elche, el tema del portero. Paradojas del destino. Parecía que la portería estaba bien cubierta con, por supuesto, José Juan y Unai Simón. Ya sabemos lo que pasó con Unai Simón. Una serie de situaciones dan con la marcha de Unai, que además debuta en primera con todo un Athletic de Bilbao y en la Catedral en San Mamés. Y el Elche le toca, deprisa y corriendo, casi con la liga iniciada, buscar otro portero. Francis, ayer nos decía el director deportivo pues que había prácticamente un acuerdo, que estaba muy cerca. Pero el director deportivo, su homónimo, el de Coruña, el del Deportivo, Carmelo del Pozo, hoy ha dejado claro que sí, que el Elche es uno de los dos equipos que está dispuesto, pero deja entrever que el Deportivo La Coruña va a dejar salir a este chico, 19 años, para jugar. Y que yo sepa, en ningún contrato de cesión y de no cesión se garantiza la titularidad de nadie, y menos con la liga empezada. Al menos eso es lo que yo detecto en las palabras de Carmelo del Pozo, director deportivo del Deportivo de La Coruña, cuando se le dice si finalmente Francis Uzoho, el nigeriano de 19 años, va a jugar cedido en el Elche. Bueno, lo que habíamos hablado de Francis es que era uno de los tres porteros, que la idea nuestra es que tuviera una cierta continuidad. Bueno, hay varios clubes que están con la idea de que puede ser una buena incorporación para participar dentro de su club. Bueno, pues en ese escenario estamos. Uno de ellos, lógicamente, es el equipo que tú has comentado. Y bueno, pues vamos a ver en estos días si existe la situación que pueda cuadrar tanto para el jugador como para el club que tiene la posibilidad de incorporarle, como para nosotros. Si es ventajosa para las tres partes, pues entendemos que es un crecimiento para el chaval, como se hizo con Borja Galán, como se ha planteado con otra serie de jugadores, que nuestra idea es un poco que vayan creciendo en esa evolución con esa juventud que tienen y que podamos un poco a medio plazo podernos mejorar o encontrar un escenario que sea positivo para todos. Para todos. Hasta ahí se entiende perfectamente. Oye, un acuerdo para todos, las tres partes, que el chaval vaya creciendo, que vaya jugando, que se vaya haciendo y que en el club donde va, supuestamente el Elche, estén contentos. Bien, hasta aquí bien. Pero termina la frase apretando. La idea es que vaya a un club en el cual de mano nos aseguren de una manera o de otra que su participación es efectiva. Por muchas cláusulas que se pongan, nadie te asegura que vaya a jugar. Hay cláusulas las cuales se ponen con una situación de compensación económica o no. Al final, tú puedes pagar un dinero y que el jugador no juegue, con lo cual la idea es un poco el criterio técnico, y en ese aspecto tenemos información de primera mano que los dos clubs que le pueden querer, es una situación que entienden que es una buena posibilidad para el que pueda jugar allí. Yo creo que se entiende, ¿no? Queremos que el club al que vaya Uzoho nos garantice que su participación va a ser efectiva. Parece una frase hecha por un político. Lo digo, pero diplomáticamente, para que no suene muy fuerte. Pero claramente lo que ha dicho es que si va es para jugar. Y yo dudo mucho. Primero que Cordero, segundo que Pacheta acepten la titularidad impuesta. Y vamos, no te digo nada, José Juan, la gracia que le puedo hacer. Otra cosa es que viene y es un pedazo de fenómeno. Lo de pedazo lo tiene por el 1,97. Pero resulta que se comen los entrenamientos, lo para absolutamente todo. Y José Juan, el Cordero y Pacheta dicen, bueno, es que este tío tiene que jugar. Eso es otra cosa. Pero que te obliguen, están las famosas cláusulas. Oye, por cada partido que no juegue me pagas tanto. No creo que el Elche esté en condiciones económicamente aceptar eso. Y menos tener que aceptar la titularidad por contrato. Pero bueno, vamos, yo conociendo a Cordero y a Pacheta, estoy seguro de que no van a aceptar una situación así. Yo entiendo que el Deportivo lo que quiere, si no va a jugar aquí, que juegue en otro equipo. Pero lo de que me lo garanticen, yo creo que en ningún club del mundo te garantizan jugar y ser titular. Una pausita y continuamos. 1712, Revolución Industrial. 1885, Invención del Automóvil. 1969, El Hombre Llega a la Luna. 2018, los mejores precios de Volkswagen. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela, El Móvil Elda Petrer y ahora Torrevieja buscan deshacerse de varios modelos en stock antes de final de mes. Aprovecha estos precios históricos. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Con Vivanta, quererte más, ahora cuesta menos. Primera visita gratuita y hasta un 20% de descuento de bienvenida en nuestros tratamientos. Consulta condiciones en clínica. Prepárate para quererte más. Vivanta, odontología y medicina estética. En Elche, Jorge Juan 14 y Pedro Juan Perpiñán 63. Teléfono 966-665-110 o pide cita en vivanta.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este verano, fuera gafas. Con la clínica Doctor Soler, fuera gafas. Desde 685 euros, ojo. Sí, sí, como lo oyes. Desde 685 euros, ojo. Dile adiós a tus gafas y a tu miopía. Consulta condiciones y financiación en doctorsoler.com. Hasta el 30 de septiembre. Elche en punta. Con Paco Gómez. La plantilla ha entrenado, mañana jueves, viernes y sábado lo harán, luego partirán rumbo a Pamplona para jugar ese partido el domingo a las 7:30, desde las 7 de la tarde te lo contaremos en directo, si Dios quiere, desde el Sadar, aquí en la sintonía del 101.4 con todo el equipo de Marcador. Un partido en el que veremos con cuántos finalmente puede contar Pacheta. Se va a llevar 18, eso sí, porque tiene 20 jugadores inscritos. Veremos si finalmente se inscriben a los 4 que faltan. El que ha salido hoy tocado del entrenamiento es Javi Flores, que arrastra problemas. Un fuerte golpe en el hueso del pubis en el primer partido inaugural frente al Granada. Y le preguntamos cómo se encuentra. Bueno, el otro día, la última jugada del partido, recibí un golpe muy fuerte en el pubis, en el hueso del pubis. Y la verdad que estoy con un hematoma bastante grande y ahora mismo, pues la verdad que estoy haciendo trabajo aparte, tanto en gimnasio como en carrera, que es algo que puedo llevar bastante bien. Y todo lo que sea en contacto con el balón ahora mismo, que es lo que más sufro, pues intentar ir dejándolo un poco para más adelante. ¿Espera poder jugar? Sí, bueno, en principio espero que sí, ¿no? Espero que de aquí al domingo baje el dolor y pueda estar disponible, ¿no?, para el entrenador. Un entrenador que no cambia su filosofía, que los tiene a todos enchufadísimos y que todos beben del mismo agua, el de la ilusión, el del equipo, el de ser un bloque, el de salir a ganar cada partido, no a especular. Lo tiene claro Javi Flores. A ver, ustedes sabéis la filosofía del equipo desde que llegó Pacheta, ¿cuál es? Sabéis que nosotros salimos todos los partidos a ganar, a presionar arriba, a intentar tener el balón, a meter al equipo en su campo. Y nosotros creo que todos los partidos lo vamos a plantear así, ¿no? En ir por arriba desde el minuto uno a su campo, a quitarle el balón y a intentar ser superior a ellos y tener nosotros el control del partido, ¿no? Que creo que es lo que intentamos todos los partidos. Luego, evidentemente, dentro de cada partido hay muchos momentos y hay que adaptarse a ellos. Lo que está claro es que, visto lo visto en el primer partido, con un bloque plagado de jugadores de la pasada temporada en Segunda B que consiguieron de manera brillante el ascenso, va a seguir siendo un equipo sólido, rocoso, difícil de batir. Vimos que el Granada llegó muy poquito a puerta, pero la asignatura, al menos de momento pendiente, está en la creación, en tener más presencia en ataque. La que, bueno, no sé cómo se vería de fuera, ¿no? Yo me encontré bien, ya jugué ahí contra... Esta no es la respuesta que queríamos escuchar, sino esta. Y bueno, a ver, estoy de acuerdo en que a lo mejor no creamos muchas ocasiones, pero creo que aún así creamos más ocasiones que el Granada, creo. O sea, si me quiero recordar que Granada tuvo una en la segunda parte peligrosa y no tuvo más. Quiero decirte que los partidos en segunda división son partidos normalmente muy cerrados, muy peleados, ¿no? Donde bueno, si eres capaz de ponerte por delante y abrir el marcador, pues tienes mucho ganado, ¿no? Se está viendo los resultados muy, muy ajustados. Y bueno, sí que bien, es verdad que a todos nos gustaría gozar de más ocasiones, ¿no? Pero creo que en segunda además pasa complicado, ¿no? Tener muchas cosas en todos los partidos, ¿no? Pero bueno, sí que está claro que debemos trabajar para mejorar en tener más ocasiones y seguir rindiendo bien en defensa, que creo que lo estamos haciendo muy bien. Por cierto, él, cuando Xavi Torres fue sustituido por cansancio, ante la ausencia de otro pivote, porque Manu Sánchez estaba sancionado y no podía, tampoco Johnny, retrasó a Javi Flores ahí de medio centro defensivo. ¿Cómo se vio en esa posición? A ver, ustedes sabéis la filosofía del equipo. La que, bueno, no sé cómo se vería de fuera, ¿no? Yo me encontré bien. Ya jugué ahí contra el Olot el año pasado, el último partido de Liga, y bueno, me encontré bien porque además creo que en los últimos 15 minutos estuvimos nosotros teniendo más el control del partido y bueno, la verdad que, si no recuerdo mal, tampoco nos crearon muchas ocasiones, con lo cual creo que no estuvo mal. La verdad que me encontré a gusto y me encontré bien. Javi Flores, que tiene pinta de volver a ser un hombre importante esta temporada. Para el partido del domingo veremos si ya con la presencia de Provencio, que es uno de los hombres que podría meter la cabeza incluso en el once titular, si quiere dotar de algo más de músculo, quizás en detrimento o bien de Flores o bien de Gonzalo Villar. Quizás si Javi Flores no llega al 100%, Provencio sería posiblemente la opción y el resto posiblemente los mismos. O igual en ataque pues mete a Nino arriba o a Benja. Para Nino será sin duda también un partido muy especial su vuelta a Pamplona, donde estuvo 5 años y dejó también, como en todos los clubes que ha estado, un magnífico recuerdo. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un placer. Mañana volvemos con toda la información ya en edición de jueves. Que paséis una feliz tarde y mil gracias por estar ahí un día más. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Tell me when will you be mine? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.